Natalia, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Yara, Candy, a Pato Lobos aquí en Radio Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Bueno. Bueno, primero, feliz día. Claro, feliz día para vos y todos los pediatras y las pediatras. Y todos los pediatras, sí. Claro, nos vamos a incluir todos acá, ¿no? A todos, por supuesto. Qué día especial, ¿no? Tengo entendido que la fecha tiene que ver con la fundación de la ASAP, ¿no? Sí, sí. Sí, está relacionada con eso. Ajá. El 20 de octubre. Claro. Bien. Qué cosa, ¿no? Que destacábamos acá esto del pediatra, los niños, las niñas. ¿Qué cambia entre atender niños, niñas y grandes? Para mí hay una relación tan... Son dos mundos diferentes. Sí, ¿no? Contanos un poquito, sí. ¿Cómo es eso? Nada, bueno, en primer lugar, yo siempre digo que los pediatras somos médicos de familia. Ajá. Lo aprendí haciendo consultorio, con los años de consultorio. El pediatra conoce a la familia en general antes de la llegada del bebé, y después acompaña a la familia desde el momento que nace el bebé y acompaña mucho en la crianza, y eso tiene que ver, ve mucho a la familia, mucho. El pediatra es un médico al que la familia concurre mucho y empieza a concurrir no solo por las cuestiones físicas, orgánicas, sino por todo, temas de crianza, temas de familia, ya hasta a veces la problemática de la familia, te consultan a ver vos qué harías, porque como vos sos el médico referente, claro. Muchas veces terminás contestando dónde te operarías o de cómo te operarías que alguien de la familia, que nada que ver, pero bueno, claro. La familia es como que se agarra mucho de vos. Claro. Y confía mucho porque te ve al principio a veces hasta una vez por semana, entonces empieza a tener, el pediatra tiene una relación muy, muy cercana con las familias de los... Y es la familia, o sea, no es el paciente, es la familia. Claro. Ahora, ¿cómo se pudo hacer eso, esta cercanía? ¿Cómo se vio afectada con el tema de la pandemia, Natalia? Y al principio fue muy difícil para nosotros porque al principio nadie sabía lo que tenía que hacer y a la vez nosotros sabíamos, los pediatras, que no podíamos dejar de hacer. Uh-huh. Cuando me acuerdo que cuando recién empezó que el aislamiento, nosotros no teníamos que hacer consultorio. Me acuerdo que fue una de las discusiones que tuvimos y nosotros salimos a decir, nosotros no podemos no hacer consultorio. Claro. Así que a organizar cómo íbamos a hacer consultorio y las familias obviamente desesperadas, tuvimos que salir a explicar de qué forma íbamos a hacer consultorio, cómo nos íbamos a organizar en los consultorios para no mezclar los niños sanos con los niños enfermos, a la vez no dejar de ver a ningún niño, porque un poco también pasó con los adultos, es otra la problemática, pero en nuestro caso nosotros no podíamos dejar de ver al niño sano de 2 meses. O de 4 meses, porque sí. Los hitos madurativos de un niño sano pueden estar alterados, los papás no se dan cuenta de alguna cuestión madurativa, y es el pediatra el que tiene que estar ahí, claro, al pie del cañón para decir, esto no está bien, más allá de que el niño no presente ninguna cuestión orgánica, no tenga nada físico, bueno, puede tener algo madurativo. Entonces para nosotros era imposible dejar de ser consultorio. En el caso mío y algunos colegas más, también era imposible dejar de entrar a la sala de parto. Y bebé que vos, que nace, bebé que vos tenés que controlar. Entonces, fue difícil la organización. Después llegó un momento que creo que, bueno, con la vorágine uno ya estaba reacostumbrado y siguió, pero nosotros jamás dejamos de atender. Y también de conectarnos con las familias a través de, aprendimos a usar el Zoom, aprendimos a usar la videollamada muchas veces como consulta, tuvimos que encontrar otras herramientas. Claro. Pero de ninguna manera alejarnos de los pacientes. Ahora, me imagino también que debió ser algo tremendo para familias, me imagino incluso para padres y madres primerizos, ¿no? Porque estás en un contexto de pandemia, vas a tener a tu bebé. ¿No tenés como también una preocupación extra, horrible, todo como... Claro, porque no fue muy angustiante. Sí, angustiante. Sí, sí. Así que también tuvimos que salir nosotros. Bueno, eso... Por ahí depende de cada uno, ¿no? Pero nosotros sentíamos, el equipo que estamos haciendo maternidad, sentíamos que teníamos que acompañar a los pacientes de otra manera. O sea, más allá de acompañar, como siempre, en la parte de maternidad, lactancia, apego, todo lo que hacemos, que también nosotros lo hacemos previo, hacemos un curso previo que tuvimos que dejar de hacerlo. Lo tuvimos que empezar a hacer por vía Zoom, que no era lo mismo que encontrarnos todos juntos en una reunión, padres, madres, médicos, tetra. Bueno, eso lo tuvimos que dejar de hacer, lo hicimos por Zoom, era una relación mucho más fría, y a la vez después teníamos que acompañar a los pacientes de otra forma, porque el paciente pasaba esto, ¿no? Emocionalmente tenía una carga, no tenía familiares que lo acompañen. En un momento teníamos a los papás, que después nos pudimos organizar, pero teníamos a los papás afuera de la sala de parto, con una videollamada. Fue difícil. Sí. Ah, yo me imagino a las mamás o a los papás, ¿no? Que correspondan en un momento dado en que se hacía esa consulta vía Zoom, ¿no? Contándote los síntomas, ¿no? Porque... Sí, y nosotros mirando a los chicos por el teléfono. ¡Ay, no! ¡Qué loco! Sí, claro. No, sí, y la mamá tocándole la frente para la temperatura. Claro. Sí, y que los pacientes que tenían COVID también, de la misma manera. O sea, nuestras familias que se enfermaban de COVID, que en general la gran mayoría eran los padres, ¿no? Los que empezaban con síntomas, se hisopaban y avisaban que tenían COVID. Bueno, primero, el primer contacto con tu pediatra para contarle que tenías COVID, y mucha angustia se vivía como tenemos COVID, ¿qué le va a pasar a los chicos? Sí, o sea, asistimos mucho a las familias por teléfono a cualquier hora. Yo me acuerdo que al principio también asistíamos familias de San Antonio y de Conesa, que no tienen pediatra, así que llamaban por los chiquitos, por qué les iba a pasar, después llamaban porque les había pasado, porque tenían algún síntoma, bueno, qué hacer, y muchos los mirábamos por teléfono. Les digo, fue muy difícil, porque también uno siente que no está haciendo lo que tiene que hacer, sabe que no está haciendo, también está en una pandemia que nunca estuvo, yo nunca había estado en una pandemia, claro. Y por otro lado, no podías no hacer, o sea, entonces terminamos agarrando el teléfono y llamando y viendo a los chicos por teléfono y mirando los síntomas y llamando dos o tres veces por día, viendo qué les pasaba. Así que sí. Toda una situación súper surreal también, porque te imaginás, sí, tipo, indicarle a la madre o al padre, tipo, levantarle los bracitos acá, que claro, el pediatra. Dale vuelta. Claro, lógicamente hace eso manualmente y tener que explicar. No. Ay, por favor. No, y en el caso de ustedes, por ejemplo, viste, como vos lo veías por teléfono, nos contás, Natalia, y por ahí veías una manchita medio marroncita. Esa manchita, acercame el teléfono, por favor. Claro. Sí, nosotros igualmente hacíamos la consulta telefónica. Sí. En el caso de COVID no, porque bueno, estaban aislados. Sí. A veces tenía que ir la ambulancia del hospital a ver a algún chico a la casa, que eran los que estaban organizados para eso. Pero después el resto, los chicos que no eran COVID y que uno hablaba por teléfono y los miraba, siempre trataba de organizarles la consulta presencial. Y ya hablando, que por eso era organizarse día a día. Claro. ¿Qué ibas a hacer hoy? ¿Cómo lo ibas a hacer? Claro, después, claro, por ejemplo, para los médicos de privado, yo que hago consultorio privado, salir a conseguirse todos los equipos para trabajar, que no se conseguían. No era tan fácil. Sí. Ustedes nos veían con los equipos, pero no era tan fácil conseguirse los equipos. También tenían un costo. Obviamente tuvimos que costear cada uno, sí, porque era, al principio ni siquiera sabíamos bien cómo usarlos, porque decían, no, lo tenés que tirar, otro te decía, no, lo podés lavar, otro te decía, no, pero lo podés usar tres veces, y la realidad es que uno lo tiraba, yo lo tiraba porque decía, no sé, y entonces fue difícil, la verdad que fue un momento muy difícil, sí, creo que para todos los profesionales mucho de la salud. Prueba, igual, ¿no? Mucho, sobre todo los profesionales de la salud, claro. Sí, mencionaste, recién me quedé una cosa dando vuelta. Los de San Antonio y de Conesa nos llamaban porque ahí no hay pediatra. ¿No hay pediatra en esas No, ciudades? En Conesa no hay pediatra y en San Antonio tengo entendido ahora que en el hospital público tampoco. Ajá. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que no hay pediatras o que pagan mal en los hospitales? No hay pediatras. En realidad el pediatra, bueno, es un médico que tiene mucha formación, que requiere mucha formación, Yo digo siempre que está un poco como mal, el pediatra es como, bueno, hacen lo mismo, pero encima se disfrazan, y no es así. La pediatría es una especialidad muy compleja, sí, claro, porque abarca muchas etapas. Vos pensá que nosotros abarcamos los primeros 30 días de vida, el neonatólogo o pediatra neonatólogo. Después, primera infancia, segunda infancia, preadolescencia, adolescencia, y hoy en día los pibes de 16 años siguen yendo al consultorio. Sí, es cierto, claro, es cierto, cuesta un montón. El de 16 no se quiere ir. Sí. No se quiere ir y no se quiere ir, y vos tampoco, yo no tengo tantos pacientes grandes, pero mis colegas sí, tengo grandes colegas que tienen pacientes de 19, 20 años que no quieren cambiar de médico. Entonces vos tenés que conocer las distintas etapas y saber de todo. O sea, a veces yo me encuentro que a la mañana estoy con una mamá haciendo asesoramiento en lactancia y a las 4 de la tarde estoy viendo un chico de 15 con la problemática de un pibe de 15 con pandemia. Claro. Entonces es difícil la profesión, hacerla con mucha conciencia y responsabilidad, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, que no somos los mejores pagos en general, ¿sí? Si ustedes miran, nosotros no tenemos práctica, los médicos pediatras, más allá de la sala de parto. Entonces, nuestra consulta en general no está reconocida como una consulta especial, y las guardias pediátricas son muy pesadas, trabajamos mucho. Somos también, creo que hay muchas mujeres en la profesión, y la mujer tiene su carga familiar, que con las guardias y demás se hace muy compleja. Esto lo digo por experiencia personal. Sí, me imagino, claro. Es muy compleja la familia más la profesión. Tenés que tener mucho apoyo del resto de tu familia para poder cumplir con las dos cosas. Yo, sin ir más lejos, ayer llegué a mi casa a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana estaba en la sala de parto. Claro. Entonces, todo eso uno lo puede hacer si tiene el resto de la familia que lo acompañe. Eso es fundamental para el pediatra, porque realmente no tenemos horarios nosotros. O sea, la pediatría no tiene horario, las familias no tienen horario para, obviamente los chicos no tienen horario para enfermarse, y las familias, cuando su hijo está enfermo, buscan a su médico referente. Entonces, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, estando de vacaciones, en cualquier lado. Ajá, qué bárbaro. Eso es lo que tiene nuestra profesión, y yo creo que hoy una de las grandes problemáticas que se está viendo es que los médicos que se reciben no ingresan a residencias pediátricas. Ajá. Porque saben que son especialidades no muy bien remuneradas y muy sacrificadas. Entonces se eligen otras especialidades. Ajá. Principalmente las que tienen tecnología, las que usan tecnología, ¿no? Claro. Bueno, tú sabes lo lindo que ha sido conversar con vos en la mañana de hoy, ¿no? Sobre este tema. La verdad, ¿no? Que nos encanta humanizar las profesiones, los trabajos, ¿no? Y contar. Sí, sí, la nuestra tiene eso, es súper humanizada. Y no tenemos que perder eso. Yo digo siempre que, más allá de todo lo que podamos decir de la profesión, o de lo sacrificada, lo mal remunerada, no podemos perder que es una profesión muy humanizada. Natalia, la tenemos que desarrollar así. Claro, sí, sí, claro. Natalia, un abrazo grande. A través tuyo, un saludo y cariño a todas las pediatras y los pediatras de la zona. Y bueno, seguiremos encontrándonos, como lo hacemos periódicamente, ¿no? Por muchas cosas. Bueno. Vos sabés que acá lo tenemos al doctor Curi y su programa, su microprograma en la mañana. Y que lo vamos alternando porque él va incorporando otros colegas. Uy. ¿Hoy se nos cortó? ¡No! No puede ser. Alguien está controlando nuestro teléfono. ¿No? ¿Sabes qué estoy pensando? Bueno, vamos a terminar con lo de los pediatras, ¿no?